Estos son los titulares del jueves 30 de junio. La OTAN emite la declaración de la cumbre de Madrid. Japón y la OTAN elaborarán un nuevo comunicado sobre cooperación. El presidente de Indonesia ofrece mediar conversaciones entre Rusia y Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, invitó a Finlandia y Suecia a sumarse a sus filas y describió a Rusia como una amenaza directa para la alianza. El miércoles, la OTAN hizo pública la declaración de la Cumbre de Madrid. El documento indica que los miembros acordaron firmar los protocolos de ingreso para ambos países. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, manifestó que las naciones del bloque se proponen llevar adelante el proceso de ratificación tan rápido como sea posible. Turquía se había opuesto inicialmente a la entrada de los dos países, pero más tarde cambió de postura. La OTAN también adoptó un nuevo concepto estratégico como guía del desarrollo político y militar de la alianza en la próxima década. El mismo afirma que Rusia es la más importante y directa amenaza para el bloque, que anteriormente la consideraba un socio estratégico. El concepto se refiere por primera vez a China y sostiene que las ambiciones expuestas por el país y su política de coerción son un desafío a los intereses, la seguridad y los valores de la OTAN. Por otra parte, los miembros de la organización dialogaron con los líderes de cuatro naciones de la región Asia-Pacífico: Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, e intercambiaron opiniones con ellos sobre problemas mundiales. Stoltenberg declaró a los reporteros que China está incrementando considerablemente su capacidad militar, incluyendo su arsenal nuclear, acosando a sus vecinos y amenazando a Taiwán. Dijo también: debemos seguir al lado de nuestros socios para preservar el orden internacional basado en normas. Aseguró que la OTAN incrementará la cooperación con sus socios en el Indo-Pacífico en los ámbitos de la seguridad marítima y la ciberdefensa, entre otros. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, dio a conocer que su gobierno y la OTAN elaborarán un nuevo documento sobre cooperación. El miércoles, Kishida se convirtió en el primer mandatario japonés que asiste a una cumbre de la OTAN. Durante la reunión que se celebró en Madrid, Kishida señaló que la comunidad internacional se encuentra en un punto de inflexión histórico y que la participación de los socios en esta es una muestra del reconocimiento de que la seguridad de Europa y la región del Indo-Pacífico no pueden separarse. Aparentemente, haciendo referencia a China, Kishida dijo que continúan los intentos unilaterales para cambiar el statu quo por la fuerza en los mares de la China Oriental y Meridional. Agregó que está muy preocupado por lo que está ocurriendo en Ucrania y teme que lo mismo pueda suceder en el este de Asia. El mandatario japonés dijo que las naciones deberían unirse para dejar en claro que los intentos de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza no tendrán éxito. También dio a conocer la intención de su gobierno de fortalecer la capacidad de defensa de Japón y la cooperación en materia de, en esa materia, con países que comparten valores como la libertad y el imperio de la ley. Kishida dijo que la OTAN es un socio importante de Japón y que ambas partes acordaron desarrollar la cooperación en áreas como la seguridad cibernética y la marítima. El mandatario japonés hizo un llamamiento a la cooperación entre autoridades de defensa. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al margen de la cumbre de la OTAN en España, y reafirmaron su compromiso mutuo de hacer frente a la amenaza que representa Corea del Norte. Biden declaró: Nuestra cooperación trilateral es esencial para alcanzar nuestro objetivo en común, incluyendo la completa desnuclearización de la península coreana y un Indo-Pacífico libre y abierto. Kishida manifestó: "Es esencial reforzar la cooperación entre nuestros países, lo que incluye fortalecer tanto el poder de disuasión de la alianza nipo-estadounidense como el de aquella de Estados Unidos y Corea del Sur". Es la primera vez en unos 5 años que los líderes de los 3 países se sientan a dialogar. Solo en lo que va del año, Corea del Norte llevó a cabo 17 pruebas de misiles. Según analistas militares, hay señales de que la nación se prepara a efectuar su 7º ensayo nuclear, que sería el primero en 5 años. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, viajó a Ucrania para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Es el primer líder asiático que visita ese país desde el comienzo de la invasión rusa. Joko dialogó con Zelensky el domingo en la capital Kiev. Comunicó al líder ucraniano su deseo de ayudar a reavivar las conversaciones de paz. El jueves se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario indonesio reconoció que será muy difícil lograr la paz, pero subrayó la importancia de una resolución pacífica. Agregó que había ofrecido a Zelensky transmitir a Putin un mensaje del líder ucraniano. La guerra ha dejado millones de toneladas de cereales inmovilizadas en puertos y ha generado una crisis alimentaria lejos de Ucrania. Joko está estudiando maneras de liberar las exportaciones. Indonesia preside actualmente el Grupo de los 20. Joko invitó nuevamente a Zelensky a asistir a la cumbre del grupo que se celebrará en noviembre en Bali, Indonesia. Zelensky manifestó que tomará una decisión al respecto, teniendo en cuenta la situación de seguridad y quiénes estarán presentes. Se prevé que en la mayor parte del territorio japonés se registren temperaturas de 35 grados centígrados o superiores el jueves, lo que aumentaría el riesgo de golpes de calor. La Dirección de Meteorología de Japón informó que el miércoles se registraron temperaturas récord en la mayor parte de la región de Kanto, donde se encuentra Tokio. La ciudad de Isesaki, prefectura de Gunma, alcanzó un máximo de 40 grados. Algunas áreas de Kanto y la región central de Tokai podrían alcanzar los 40 grados el jueves. Se prevé que en la ciudad de Kumagaya, en la prefectura de Saitama, la temperatura máxima sea de 39 grados. Tanto la dirección como el Ministerio del Medio Ambiente emitieron una alerta por golpe de calor para Kanto, las prefecturas colindantes de Yamanashi y Nagano y otras áreas del oeste hasta Kyushu. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.